nada y amada perderse por el banderín. Con el resto de fuerza pica y quiere alcanzarla. La pelota es su sueño, llegar es su vida, destino de Win. Todo pesa a esta hora, la tribuna y la larga, y se frena y amarra, le miente que para y se le vuelve a ir. Este puede seguir cantando, nosotros seguimos boludeando acá, no. Así no se la busca, perdóneme. Con confesiones. ¿Eh? Claro, dijo, no tengo retorno. No tengo retorno. Dice, yo con el 15 me arreglo, le dijo el otro. Ah, qué mañana para quedarse atornillado en la catrera. Pero además, antes de que llueva, yo tenía realmente mucho sueño y mucho deseo. Si lloviera, pensé, y me desperté acá lloviendo. Sí, pero acá vos te agarró en el viaje la lluvia, claro, recién. Ah, mirá vos. A mí me tuvieron que despertar hoy en Retiro. Estabas doblado. Hacía años que no me pasaba. Creo que fue la segunda vez que vine a Buenos Aires en donde me quedé realmente dormido. Y hoy me qué acaba bueno, de pasar. Qué lindo, qué lindo. Qué lindo quedarse enroscado de una manera así, todo acalambrado. Y no saber si uno está en Saturno. Con el hilo de baba. En el galpón del transporte en el que viajó, que puede ser una posibilidad. Esperando que alguien venga a abrirle, pero no. No, pero sinceramente yo tenía muchas ganas de hacer radio hoy porque me parece que hay un montón de cosas muy lindas para compartir, muy fuertes, muy profundas. Y me parece que viene bien por todo lo que convoca la fecha, por lo que viene incluso la semana que viene con la cuestión de las Pascuas. Uh-huh. Me parece que nuestra gente se puede enganchar con muchísimos temas, especialmente 37 años después de la dictadura, lo que pensaba, ¿qué quedó de aquella dictadura en el presente? Porque muchos podrán decir que nada, algunos podremos decir que algo, uh-huh, pero me parece que es algo interesante pensar en eso. Yo sé que esta semana estuviste con chicos, Mauro, y ayer me pasó a mí. Chicos, pero muy pibes, uh-huh, de 14 y 15 años, que forman parte del Centro de Estudiantes de la Escuela Politécnica de allí, de la ciudad de Rosario. Y es apasionante realmente escuchar de los pibes. El intercambio que uno logra, sobre todo cuando se trata de abordar temáticas en las cuales uno tiene plena conciencia de que esos chicos miran para atrás como nosotros podríamos haber mirado el cruce de los Andes. Exacto. Bueno, si querés un poquito más acá, no sé, Hipólito Yrigoyen, sí, sí, el primer peronismo, ¿no? Que cuando en los 60 o los 70 nos lo contaban a nosotros, teníamos una perspectiva 20, 30 años para atrás. Sí. Ellos, cuando vos le hablás de la dictadura, también. Yo me acuerdo la primera vez que me contaron el bombardeo a Plaza de Mayo, yo no podía creer que habían bombardeado la Plaza de Mayo. Un lugar por el que uno pasaba cotidianamente. ¿Cómo? Y sí, murieron como 300 personas. ¿Y quién bombardeó? No entendía. Yo imaginaba que esos pibes, cuando nos escuchaban, yo participé en un panel en el Nacional Buenos Aires, invitado por el Centro de Estudiantes, en el que había un compañero de la CONADU Histórica, que había estado detenido, desaparecido. Había chicos de hijos y había uno de los nietos recuperados, ¿no? Y vos todos con su experiencia a cuestas. Claro. De la dictadura, uno habiendo nacido en un centro de clandestino, ni más ni menos, el otro habiendo estado detenido, desaparecido, y los chicos de hijos, y uno aportando desde el lugar que le toca, como periodista, como comunicador, pero los pibes te miraban atónitos, ¿viste? Como diciendo, mierda, esa es la Argentina a la que nos tocó llegar con posterioridad para reconstruir, para aportar algo en su reconstrucción. Sí, sí. Incluso, y es maravilloso eso. Los chicos en el Politécnico tiene esa posibilidad es una escuela muy tradicional, uh-huh, en Rosario, depende de la Universidad Nacional de Rosario junto a la Escuela Superior de Comercio. Claro. Y está muy relacionada con las empresas. Entonces están educados a trabajar para las empresas, claro, a ser formado para las empresas. Y me vinieron a consultar sobre la responsabilidad de las empresas en el golpe. Uh-huh. Vos sabés que para nosotros, los grandes, uh-huh, empresarios son los delincuentes de guante blanco que funcionaron como los verdaderos titiriteros de los títeres macabros que fueron los integrantes de las fuerzas de seguridad y las fuerzas armadas. De paso, leí que próximamente vas a dar una charla en ingeniería, ¿no? Exactamente, así, uh-huh, justamente el día lunes. Pero justamente en relación a eso, los pibes me decían que esas grandes empresas como Asindar, Swift, Molinos Río de la Plata, son el lugar en donde ellos van a trabajar porque los educan para trabajar en esas empresas. Y me decían los pibes que ellos se sienten que generalmente es una especie de lavado de cerebro que le van haciendo como para adecuarse a las pautas que le pongan las empresas. Por eso cuando descubren que las empresas tienen, además de una historia de números, una historia política muy fuerte en relación con el país y la región, se impactan y hay que verlos a los pibes en esa necesidad de querer ser libres de la cabeza, ser libres del alma. Realmente son experiencias muy lindas esto de transitar puentes históricos para entender la realidad del país. Y que se incorpore, que creo que ya este año se empezó a lograr de manera efectiva, el concepto de que no fue un golpe militar solamente, sino que hubo una complicidad importante y una anuencia importante de vastos sectores civiles, sí, sí, entre ellos los empresarios. Pero, mira, ayer me generó mucho interés la polémica que suscitó un escrito que yo distribuí a través de las redes sociales sobre esta cuestión, en donde yo planteaba el tema del grado de complicidad, de anuencia que tuvo una gran parte de la sociedad argentina. Da la impresión, pienso, ¿no? Y esto es lo que yo expresaba ayer y que generó polémica, que sin esa suerte de silencio, muchas veces cómplice, no hubiera sido posible la instalación de una dictadura de las características de la que se instaló en la Argentina en 1976. Es decir, todo el poder militar, todo el poder de las armas, de los milicos, no hubieran podido realmente, si hubiera habido una resistencia no marginal, no vinculada con sectores sindicales, políticos y gremiales. Es contrafáctico lo que estoy diciendo. Está claro que lo que pasó, pasó, y pasó porque pasó. Si hubiera pasado de otra manera, tal vez no hubiera. Es medio contrafáctico. Pero pienso que es importante que reconozcamos eso, porque en la sociedad en la que yo recuerdo haber vivido con mis 9, 10 años de aquel entonces, no existía un clima, en el ámbito en el que yo me movía, de decir qué lástima, van a venir los milicos, van a hacer mierda todo. Lo que pasa es que se había preparado. Exactamente. Todo un caldo de cultivo que alentaron en aquel momento los grandes diarios. Y también, hay que decirlo, los integrantes mayoritarios de la Conferencia Episcopal Argentina. En esta etapa en donde estamos tan empapados, como diría Martín Caparrós, en estos días que estamos tan empapados, la Conferencia Episcopal Argentina mayoritariamente clamaba por el golpe. De los 88 obispos, solamente 4 le dijeron no al golpe. Y eso generó todo un consenso de la supuesta ingobernabilidad del gobierno María Estela Martínez de Perón, de la violencia totalmente desbocada. Son hechos que fueron preparando un clima que, como vos decís, es muy probable que hoy, 30 años después, 37 años después, no lo tengamos, y que en todo caso hay una reacción frente a esto. ¿Te acordás que en el ocaso del gobierno de la Rúa, lo que generó mayor indignación, además del corralito y todas esas cuestiones, fue cuando a de la Rúa se le ocurrió dictar el estado de sitio? Sí. Eso generó una fenomenal movilización en todas las ciudades y pueblos de distintos lugares del país, porque había una memoria muy concreta de lo que significa la declaración del estado de sitio. Y me parece que ahí sí aprendimos. Y porque me parece que también ahí las cosas estaban preparadas, pero al revés. Porque durante todos esos años se venía luchando mucho contra el neoliberalismo. Claro. Entonces estaba, la preparación era inversa. Estabas preparándote para no aceptar eso. Así es. Me parece que tiene que ver con eso también. Porque sí, con lo que uno sentía desde los espacios de los que formaba parte, o desde la universidad, bueno, desde los sindicatos, desde los trabajadores, también estaba la experiencia de la CTA en su mejor momento, digamos, claro, floreciendo. A días del Frenapo y de la consulta popular. Entonces era, me parece que eso también operaba un de esa manera. Un caldo de cultivo interesante. También uno se prepara para perder, pero también se prepara para ganar, me parece, ¿no? Pero está bueno, digo, insisto con esto, me parece que lo fundamental es mantener la memoria ardiente, es mantener la llama viva de la evocación, del recuerdo permanente, no solo de lo que ocurrió, sino también del análisis del por qué ocurrió. Así es. Esta semana hubo muchas cuestiones que merecen seguramente un párrafo a lo largo, van a merecer un párrafo a lo largo del programa. Una tiene que ver, desde mi perspectiva, con una, a ver, inusitada iba a decir, pero no sé si es la palabra más adecuada, una reacción por parte del gobierno nacional respecto de la designación del Papa Francisco, que indudablemente llamó la atención. Una forma casi sobreactuada. Sí, exageradamente sobreactuada de demostrar un acercamiento con la figura papal, en contraste con las actitudes que habían adoptado algunos sectores de la fuerza oficial, algunos adherentes al oficialismo, que días anteriores habían salido a fustigar duramente la designación del cardenal Bergoglio como el nuevo papa. Pero de la mano de esto hay como una suerte, o desgracia, no sé, depende de donde te quieras parar, de fiebre papal, ¿no? De estamos empapados, estamos, como dijo estamos Martín viviendo Caparrón. Una nueva evangelización a través de los medios de comunicación, creo yo. Sí, sí. Porque yo... ahora mismo están transmitiendo en vivo desde el Vaticano. Exacto. Bueno, pero esto, lo hablábamos el otro día en la redacción de la revista, esto va a pasar, o sea, vamos a tener que acostumbrarnos a que se va a remoldear el formato periodístico. Ahora vamos a tener periodistas que van a estar acreditados en el Vaticano permanentemente. Cada homilía del Papa va a ser transmitida y va a ser tapa seguramente de los diarios del día siguiente, y va a ocupar espacios porque todo va a ser leído en clave política, política económica, política social, política de lo que usted, pero y mirando de cara a la Argentina. Cuando en definitiva, creo que lo decíamos el otro día, a mí me da la impresión que la designación de Bergoglio está planteada en otro plano, está realmente motivada, sustentada en razones que están muy por encima de las internas políticas que hoy por hoy hay en la Argentina y de las diferencias que puede haber entre gobiernos, oposiciones, etc. Pero lo que pasa es que hay mucha expectativa en lo que haga Bergoglio, porque aquí las distintas oposiciones no tienen la dimensión que adquirió Bergoglio. Exactamente. No está esa dimensión política, entonces se busca afuera lo que no hay adentro. Digo, eso fue significativo. El discurso de la presidenta de ayer, que a mí me hubiese encantado escucharlo el día de su asunción, hace ya unos cuantos años, de llamar a la reflexión, a la concertación, a la paz, a la no agresión, cuando uno entiende y ve también que por parte de muchos sectores ligados al kirchnerismo el discurso ha sido totalmente contrario, se ha basado justamente en esa confrontación. El kirchnerismo ha crecido de la mano de la confrontación. Y eso a mí me encantó que ocurra, pero fue llamativo que casi en sintonía con la vocería papal en relación a este tema, la presidenta haya tenido un cambio significativo también de actitud. Y ni que hablar los escribas y los adláteres que habían salido duramente a fustigar a la figura de Bergoglio, ¿no? Empezando por el único tipo que me merece respeto en términos de haber trabajado el tema, que es Horacio Verbisky. Sí, sí, sin duda. Iglesia y dictadura es un laburo que ningún periodista, ningún sociólogo, ningún estudioso argentino hizo con la seriedad que Horacio Verbisky trabajó esta cuestión, porque además no lo hizo solamente del periodo 76-83, sino que estableció una relación entre la Iglesia y todos los procesos militares que hubo en la Argentina a lo largo del último siglo. Ese laburo, chapo, merece mi respeto. Ahora, de ahí en más, todo lo que se dio en torno a esta vinculación de Bergoglio con los episodios de los dos sacerdotes, de Jalik y Llorio, generó también una controversia, con incluso la desmentida del propio Jalik desde Alemania, haciendo referencia a que él no había dicho lo que aparentemente le dijo Verbisky hace algunos años. Todo esto fue también una ensalada muy interesante de cuestiones que ocurrieron a lo largo de la semana y que teníamos ganas de poner una mirada. Amén, y de esto también vamos a hablar en el día de hoy, de lo que ha venido ocurriendo con la economía en las últimas horas. El Papa Verde, esto ya estaba. Sí, estaban todos desesperados. Hubo una disparada de este dólar blue. Pensaba el otro día, qué lindo, cómo el establishment acomoda, ¿no? El dólar blue en realidad es el dólar trucho, es el dólar paralelo, es el dólar clandestino, ¿no? El ilegal, del que no se debería hablar de esa manera. ¿Qué digamos? Sé yo, si un boliviano se instala acá en la Argentina, ¿no? A trabajar y no tiene documento, ¿vos le decís inmigrante blue? No. Le digo, es clandestino, le decís ilegal, ¿eh? En cambio el dólar es blue, no es ni clandestino, ni legal, ni trucho. Está claro que hay toda una movida del establishment económico que está relacionado con manejar estas cuestiones. Yo no entiendo un joraca, por eso nos vamos a hacer asesorar, y en un ratito vamos a estar hablando con alguien que nos va a explicar qué hay detrás de estas cuestiones. No, y además son esos momentos donde uno se siente realmente un extraterrestre. Yo ando tan lejos del dólar, tan lejos del dólar. Es más, los dólares andan muy lejos de mí, que cuando se habla de este tipo de cosas, lo que pienso es que de alguna manera, cada vez que se habla tanto del dólar, sea blue, verde, white, como quieran llamarlo, lo que se me achica es la cantidad de peso que tengo en el bolsillo. Sí. Que cada vez alcanza menos. Y, lo que se achica cada vez más es la posibilidad de acceder a una casa, por ejemplo. Ni hablar. Porque se habla legalmente, también se piensa en un dólar intermedio para que una persona se pueda comprar una propiedad. Claro. Se habla a viva voz de eso, como de la ilegalidad legal. Manifiesta, es lo que se está haciendo con el dólar. Bueno, hoy tenemos un programa que musicalmente va a estar entramado de la mano de esta evocación del 24 de marzo a 37 años de aquel golpe cívico-militar, así que iremos recorriendo algunas páginas musicales que Ariel nos preparó para la jornada especial de hoy. También vamos a hablar de minería, Carlos. Sí, porque hoy se están cumpliendo 10 años del primer plebiscito popular que se celebró en la provincia de Chubut, en Esquel, en donde el pueblo de Esquel le dijo no a cualquier proyecto de mega minería. Y eso me parece que forma parte de esa otra geografía informativa que, cuando no es moda, no aparece en los grandes medios. Tal como nos pasó la semana pasada cuando hablamos con la maestra de Tinogasta, que nos dijo cosas tan hermosas de lo que significa la lucha popular contra empresas que están manejando las provincias. La maestra de Tinogasta nos decía la semana pasada que ella está convencida que las empresas hoy manejan los destinos del gobierno de Catamarca. Por eso es tan interesante, especialmente teniendo en cuenta el conflicto con la otra gran empresa minera, la empresa Vale, en Brasil, que está por producir un daño social muy grande con su retiro. La UOCRA logró allí en Mendoza colocar un recurso de amparo para que no se desmantele ese emprendimiento, que va a dejar afuera a 4.800 trabajadores. Es un cimbronazo muy grande para la sociedad mendocina. Así que esta cuestión de la megaminería es permanente, porque es el modelo extractivista lo que sigue siendo lamentablemente lo permanente hoy en Argentina. Así que cuando escuchemos a Rodríguez Pardo, seguramente hoy vamos a estar charlando no solamente lo que sucedió hace 10 años atrás, sino lo que sigue sucediendo hoy en la Argentina del 2013. Si usted se quiere comunicar con nosotros, tenemos un par de líneas telefónicas, Connie. Así es, 011-4010-7157, 011-4010-7158. En Facebook también Sobre la Hora, y también nos pueden escuchar a través de internet en nuestra web de Sobre la Hora, y googleando con suerte un par de sitios donde uno puede poner play y sale esta radio por internet. Pero qué lindo. También podés enviarnos algún mensaje a través de la red social Twitter, @SLH Radio, @Mauro Federico. Nos interesa preguntarte si hubiera sido posible, para tu criterio, de acuerdo a tu mirada, el golpe cívico-militar sin esta complicidad de la que hablábamos con Carlos Delfrade y con Corina hace instante nomás, de buena parte de la sociedad, de las instituciones y también, por supuesto, de los grupos empresarios. Y una noticia de las que a mí me gustan, que tienen que ver con el universo, la astronomía y esos descubrimientos, que pasó esta semana, que fue maravillosa. Descubrieron el primer destello del universo, el eco lejano de la primera explosión de luz que dio origen a todo. Qué es decir, la sombra de Dios. Mira la metáfora que usa el tipo. Te hacen Ariel con el dedo, con la mano, con los dedos en racimo. Así que digo, ¿qué es esto? No, es una la maravilla. Sombra de Dios, es como la capa de Dios. Así claro, como se está de Delfrade primero. Y sacaron la foto. Sí, qué interesante. Yo, la verdad, que paren la rotativa, diría. Yo, para mí, noticia de primera plana. Diría Vicente La Rusa. ¿Cómo se notó que anoche faltó Di María ahora que lo veo a Messi? 22 pasa de las 8 de la mañana. La selección ganó, goleó y gustó, salvo a Carlos Delfrade, que está indignado por el requerimiento que hizo Messi de la próxima fecha jugarla en Rosario, en el estadio de la Lepra. Es pecho Messi, y ustedes saben que Delfrade con los pechos no termina. No. Va a renunciar, acuérdense. Arrancamos con un tangazo para romper la mañana. Paredón, tinta roja en el gris del ayer, tu emoción de ladrillo feliz sobre mi callejón, con un borrón pintó la esquina, y al botón que en el ancho de la noche puso el filo de la ronda como un broche, y aquel buzón carmín y aquel fondín donde lloraba el Tano, su rubio amor lejano que mojaba con bombín. ¿dónde estará mi arrabal? ¿Quién se robó mi niñez? ¿En qué rincón, luna mía, volcas como entonces tu clara alegría? Veredas que yo pisé, malevos que ya no son. Bajo tu cielo de raso trasnocha un pedazo de mi corazón paredón. Tinta roja en el gris del ayer, borbotón de mi sangre infeliz que vertí en el malvón de aquel balcón que la escondía. Yo no sé si fue el negro de mis penas o fue el rojo de tus venas mi sangría. ¿Por qué llegó y se fue tras del carmín y el grifón de lejano donde lloraba un tano? Sus nostalgias de bombín, ¿dónde estará mi arrabal? ¿Quién se robó mi niñez? ¿En qué rincón, luna mía, volcas como entonces tu clara alegría? Veredas que yo pisé, malevos que ya no son. Bajo tu cielo de raso trasnocha un pedazo de mi corazón. Un gran tango, Tinta Roja, interpretado magistralmente por esta joven voz, la de Gabriela Torres, que ustedes se preguntarán qué calzo tiene que ver con la dictadura. Del Frade, que en su arcón de los recuerdos trae, el tío Del Frade trae de todo, mirá qué dato nos va a aportar. Este fue un tema musical censurado por la dictadura, por el título. Al poner Tinta Roja, la palabra rojo, rojo, fue censurado. Como en su momento se censuró el libro La Cuba Electrolítica. La Cuba Electrolítica fue censurado porque se pensaba, dentro de los censores, que se hablaba, por supuesto, de la isla gobernada por Fidel Castro. Y claro, era un libro de física y química, La Cuba claro. Electrolítica, que tiene que ver con los elementos de química y física. Insólito. Este era el nivel de nuestros militares. Ni Clarín ni 678. Periodismo sobre la hora. Qué buen aporte ese, ¿no? De Manuel Rodríguez, que un amigo de su papá le decomisaron un libro sobre el cubismo. Claro, sí. A ver, todo remitía indudablemente para los censores de aquel momento. El más conocido de todos ellos, que era Tato, que era un hombre ligado al sector más ortodoxo del peronismo de la derecha, que ya venía desde épocas incluso de Onganía, trabajando en el Instituto, que se dedicaba a recortar películas, libros. Este tipo hacía cualquier cosa. Charlie García le dedicó una gran canción, Charlie García, en Sui Generis, que se llamaba Las Increíbles Aventuras del Señor Tijeras. Señor Tijeras, exactamente. Dedicado justamente a este personaje, Paulino Tato, que fue célebre, conocido como el censor de las diferentes dictaduras. Y ya que estamos hablando de dictadura, nos metemos en el tema. Sí, el plan un poco para comentar en este programa era pensar, bueno, 37 años se cumple mañana del último golpe cívico-militar y se cumplen también este año 30 años de democracia. Tomar algunos de los hechos que continúan aún vigentes durante la dictadura o ponerlos en discusión, pensar alguno de estos ejes, un poco lo que conversábamos al principio sobre cosas que hoy por hoy están precisamente muy en discusión. El tema del salario, por ejemplo, es una de las cosas que valdría la pena analizar. Para eso estuvimos conversando en el día de ayer con Tomás Raffo, también economista, un asiduo entrevistado de aquí de Sobre la Hora, que da su parecer sobre este tema, sobre el salario, y dice Raffo que sigue sin ser el motor dinámico de la economía. Lo escuchamos. La verdad es que la gran tarea pendiente de la democracia ha sido modificar las estructuras y las lógicas económicas que instauró la dictadura. Esto es haberle sacado al salario el rol central de motor dinámico de la economía, ponerlo como un costo, es algo que con sus matices, con diferentes intensidades, ha recorrido la etapa post-dictatorial hasta nuestros días. Hoy la economía argentina tiene entre su motor principal al consumo externo, a la soja y al consumo de los altos ingresos, y el salario es un lugar subordinado, algo que queda luego de que la economía crezca por los motores de crecimiento económico o del consumo de altos ingresos. Atado con esto hay una suerte de estructura empresarial que también se había modificado de la mano de la dictadura, que persiste hasta hoy y que se refleja en el hecho de que en realidad la experiencia histórica de la Argentina haber construido una burguesía nacional, es decir, empresarios de envergadura, tamañas y grandes en escala de producción orientados al mercado interno, es lo que ha desaparecido de la configuración económica, y tenemos grandes empresas principalmente extranjeras y empresas locales dominantemente vinculadas con el consumo de altos ingresos, es decir, de autos y demás, o en todo caso el mercado mundial, como puede ser los emprendimientos vinculados con los agronegocios, con la minería y con los recursos hidrocarburíferos. La dictadura nace de la mano de una suerte de activación de lo que es el negocio financiero, la tablita cambiaria. Emerge ese primer momento como un proceso de desindustrialización y obviamente ha tenido intensidades distintas. Ese proceso de valorización financiera fue uno en el periodo 77-80, a partir de la crisis, y hasta los años 90 eso se lentifica y desaparece prácticamente lo que es la lógica de los negocios económicos, que aparece nuevamente bajo una nueva forma en los 90. Efectivamente ha habido cambios en lo que es el negocio financiero como el principal sector, en todo caso, donde se acumulan los capitales, pero lo que es cierto es que la contraparte, es decir, lo que era antes modo dominante de acumulación de capitales, que tenía que ver con la inversión productiva de carácter industrial destinado al consumo popular del mercado interno, eso está tan ausente en el inicio de la dictadura como en nuestros días. Antes de seguir con otros testimonios, lo de Raffo siempre es interesante. En relación a lo que significa el tamaño del salario y la relación de lo que era la Argentina hasta el 75 y lo que comienza a ser a partir del 76, esa es una clave para pensar el presente. Uh-huh. Un caso emblemático. Ayer empezó en Rosario el juicio federal por lo que se denomina la causa San Lorenzo. La causa San Lorenzo tiene una veintena de trabajadores desaparecidos. ¿Vos sabés que nunca se había juzgado las causas que tenían a obreros desaparecidos? Aparte fue desdoblada, porque allí aparecen las responsabilidades de las grandes empresas, uh-huh, de la zona de San Lorenzo, Capitán Bermúdez, Fray Luis Beltrán, Rosario, Villa Constitución, con Asíndar a la cabeza cuando José Alfredo Martínez de Oz era el gerente general de Asíndar. Uh-huh. Ahora, eso es directamente proporcional. No se juzgó nunca a los empresarios que marcaron a sus trabajadores, porque hoy en el presente, así como en el pasado, ya se condenaba al obrero, hoy en el presente definir una ciudad obrera es prácticamente mala palabra en la Argentina. Preguntale a los pibes cuántas veces pronuncian la palabra fábrica. ¿Cuántas veces aparece en el vocabulario de un pibe de la secundaria, termino la secundaria y me voy a trabajar a la fábrica? Eso es lo que fue borrado. Y sigue estando borrado hoy en la Argentina. Uh-huh. Lo cual está marcando que el costo enorme de la desaparición de ese tejido industrial pequeño, mediano, cercano al mercado interno argentino, ese costo lo pagó la gente con dolor, pero no hubo dirigentes políticos y sociales mayoritariamente que se hicieron eco de esto. Y eso forma parte del presente. La ausencia de la palabra obrera, la ausencia de la palabra fábrica, forma parte de algo que para mí sigue vigente. Ahora seguimos en un ratito repasando este mural de voces a propósito de la evocación del aniversario número 37 del golpe cívico-militar del 24 de marzo de 1976. ¿Nos querés dejar un mensaje? Tenés un par de líneas telefónicas. Así es, 011-4010-7157, 011-4010-7158. ¿Te acordás qué estabas haciendo el 24 de marzo de hace 37 años? Noticias en Splendid. Radio Splendid informa. Ocho de la mañana, 33 minutos en todo el país. En Buenos Aires la temperatura 16 grados, 5 décimos, humedad 97%. Hay buenas expectativas en los centros turísticos para el próximo fin de semana largo. Las reservas hoteleras en los principales centros turísticos superan ya el 80% de su capacidad. Hay perspectivas de lleno total en algunos casos, según fuentes oficiales y privadas. Denuncian un nuevo incendio intencional de vehículos. El hecho fue perpetrado anoche en el barrio de Villa del Parque, donde una camioneta quedó prácticamente destruida por el fuego. Según la organización no gubernamental Defendamos Buenos Aires, con este ataque ya son 37 los coches incendiados en lo que va del año. Messi dijo que la selección está cada vez más cerca del objetivo. El capitán del seleccionado argentino de fútbol destacó anoche la producción de su equipo ante Venezuela y resaltó que cada vez están más cerca del objetivo, que es clasificar el Mundial de Brasil 2014. Lo importante siempre es ganar y que la selección siga de esta manera, pero tenemos que estar tranquilos porque todavía no conseguimos nada, admitió el delantero. El tiempo en Buenos Aires y alrededor es la temperatura actual, 16 grados 5 décimos, humedad 97%, el cielo está cubierto y la visibilidad está reducida por lluvias a 7 kilómetros. Informó Radio Esplende, todas las voces. En 990 kilohertz transmite LR4, Radio Esplende, desde Buenos Aires, República Argentina. Radio Esplende, todas las voces. Espacio publicitario. Este domingo arrancamos con información, notas, goles y mucho más. A las 4 de la tarde juegan Patronato Gimnasia La Plata. Relata Pablo Leñani. Comenta Juan Manuel Dopazo. A las 18, Huracán recibe a Instituto de Córdoba. Relata Víctor Valdés. Comenta Daniel Cairo. Y cerramos con Atlético Tucumán y el puntero Rosario Central. Lo relata Rubén Granado. Lo comenta Daniel Roberts. En Radio Fútbol Club por Splendid AM990. Un grito de gol en la Argentina. Edición especial mensual de revista El Federal. Gauchos de altura, en las profundidades de los cerros tucumanos, un viaje en el tiempo que revive las costumbres del siglo XIX. Kili González, la inolvidable infancia en Rosario de un grande del fútbol argentino. Revista El Federal, la Argentina que queremos. Por Radio Splendid, Daniel Cairo y Rubén Granado conducen Radio Fútbol Club. La información de la pasión que mueve a los argentinos la escuchás de lunes a viernes, de 20 a 21 por Radio Splendid, AM990. Todas las voces. Fin de espacio publicitario. Sobre la hora. Sobre la hora. Todavía hay tiempo para cambiar la historia. 37 pasan de las 8 de la mañana. Continuamos con este repaso de algunas voces relacionadas con el 37 aniversario del golpe militar. Recién escuchábamos a Tomás Raffo referirse a las cuestiones ligadas a la economía, que mucho tuvieron que ver. En general, antiguamente ni se hablaba de esto. Con el correr de los años comenzó a referirse a esta importancia que tuvo el plan económico impuesto a sangre y fuego por los militares. Casi diríamos como que los militares fueron el brazo ejecutor de esa política económica. Pero tenemos más voces, Corina. Sí, por ejemplo, la de Hugo Blasco. Hugo Blasco es secretario de Derechos Humanos de la Central de Trabajadores de la Argentina. Bueno, es justamente en este contexto lo que tiene que ver con una bandera que el actual gobierno tiene, con lo que tiene que ver con los derechos humanos. También aquí hay cuestionamientos y hay un análisis que realiza Blasco, a quien escuchamos. La lucha por los derechos humanos, para nosotros, en tanto trabajadores, no se circunscribe solamente a avanzar con los juicios por lesa humanidad. Entendemos que ese es un capítulo que realmente hay que fortalecer día a día, no hay que permitir que se cierren las causas. Y esa reconstrucción de la memoria nos tiene que llevar a la verdad, y esa verdad nos tiene que llevar a que se haga realmente justicia. Y que todos los responsables del genocidio en la Argentina, del terrorismo de Estado en todas sus expresiones, tanto militares, fuerzas de seguridad, civiles, empresarios, no empresarios, religiosos, todos ellos la paguen con las condenas que tienen que tener. Pero esa lucha por los derechos humanos también se registra hoy. Y es ahí donde vemos que hay serias dificultades. Porque en definitiva, las motivaciones del golpe del 76 fueron de origen económico. Era la reconversión capitalista en la Argentina. Y en la actualidad, nosotros tenemos una estructura económica que, y en el caso de la Argentina, un modelo productivo basado en la sojización, basado en la destrucción de los bosques nativos, basado en la megaminería contaminante, basado en la explotación y exportación irracional de los recursos que no son renovables, que no hace más que continuar con una matriz neoliberal en la economía y que además tiene como consecuencia violaciones sistemáticas de derechos humanos. Pueblos originarios que son perseguidos porque no quieren abandonar sus tierras ancestrales, la contaminación del medio ambiente, del agua, de la tierra, del aire, la precarización laboral, los salarios, los malos salarios, el caso de las mujeres, el tema del derecho al aborto no punible, en fin, yo digo, van a ser una larga serie de cuestiones pendientes, pero que en definitiva nos ponen a prueba como pueblo, como sociedad, todos los días. Escuchábamos a Blasco, pero ¿sabes qué se me ocurría? Incluso lo preguntábamos a través de Twitter. ¿Qué estabas haciendo ese 24 de marzo, el de hace 37 años? Lo planteamos por Twitter y bueno, las respuestas son muy interesantes. Ahora las vamos a compartir con todos ustedes. Pero vos me dijiste cuando yo pregunté eso fuera de aire, yo me acuerdo bien lo que estaba haciendo. Estaba estudiando botánica porque era la primera prueba de botánica del primer año de la secundaria. Jueves 24 de marzo de 1976. Y me acuerdo que siempre escuchaba radio mientras estudiaba. En aquel momento el programa Los Mejores, que conducía David Feldman, toda una figura de la historia radiofónica de la ciudad. ¿El padre de Pablo? El padre de Pablo. Ajá. Y que en ese momento sacan el comunicado. Se terminó la charla en la radio, música. Sí. Y diciendo que se habían suspendido las clases, lo cual me venía bárbaro porque zafaba de la prueba. Dijiste, qué bueno. De botánica. Estaba estudiando con el librito de Dos Santos Lara. Así se llamaba el autor del claro, libro de Botánica y clásico Zoología. Libro de Dos Santos Lara. Así es. Sí, señor. 13 años. Con el mismo libro estudié yo y seguramente y mucho. Y hubo un cambio de rector allí en la Dante Alighieri, donde íbamos con Fito. Fito Páez, el Tata Martino. Y lo cierto es que las cosas se hicieron mucho más densas, mucho más graves, pero eso de a poquito te fuiste enterando. Qué interesante. Bueno, vos no habías nacido. No había nacido, no. Claro, vos no habías nacido. Yo me acuerdo. Qué chiquita, Corina. Sí, sí. Yo tenía unos años menos que vos, yo tenía 9 en ese momento. Y yo tenía un tío que era sargento de reserva. Mirá. Y estaba afectado, él tenía actuación en uno de los regimientos, no me acuerdo en cuál, de aquí de la zona de Palermo. Y me acuerdo que a él lo ponen bajo bandera, en cuartel, no sé cómo carajo lo encuartelan. Lo encuartelan 48 horas antes. Mi tía era militante de la JP. Y mi tío era peronista. Bueno, ahora ya no es más, pero mi tío ya no es más, pero ella sigue siendo peronista. Pero mi tío no tenía nada que ver con el golpe, era un soldado que se había enganchado, como sí, sí, tantos santiagueños, en este caso, para zafar de la pobreza y qué sé yo. Y me claro, acuerdo, su oficial de reserva. Claro, me acuerdo que mi tía le habían bloqueado las comunicaciones, mi tío no podía hablar con mi tía, y mi tía estaba muy asustada y le pidió a mi mamá si yo podía ir a dormir a su casa. Y entonces yo fui a dormir con mi tía, a la casa de mi tía Cristina, y me acuerdo perfecto ese. Estaba todo apagado, yo supuestamente dormido, pero con los ojos así, y mi tía mirando el televisor blanco y negro con esas, ¿te acuerdas esa placa? Por supuesto, todo sí, gris, sí. No había televisor a color en ese momento, con las tres, con los símbolos de las tres fuerzas armadas. Sí. Y comunicado número uno. Mierda. Y yo la verdad que no entendía nada, porque claro, el antecedente más directo de un golpe militar que uno tuviera memoria nos remitía de manera directa al año 66, donde yo no había nacido. O sea, 10 años antes yo no sabía lo que era un golpe militar. Y con 9 años todavía no tenía esa cultura cívica, política, que seguramente con los años uno adquirió, como para entender de qué se trataba. Pero claro, indudablemente, fueron episodios de suma conmoción. Yo me acuerdo, mi tía, como militante peronista, tenía un cagazo. Claro. Ellos sí sabían lo que era que le pegaran con el lomo, ¿no? Lo que era cobrar, seguramente. Mi tía estuvo en Ezeiza y como tal ligó algunos gomazos, seguramente. Pero bueno, nada, compartir con ustedes esto, ¿no? Y también que ustedes nos devuelvan la idea de que nos cuenten qué hacían ese 24 de marzo. Pero tenemos más voces, Cori. Tenemos más voces de aquellos lugares a donde la democracia, después de 30 años de democracia, de 37 años del golpe cívico-militar, aún no llegó. A un tema que siempre conversamos aquí en Sobre la Hora, también tiene que ver con justamente las fuerzas de seguridad y las organizaciones sindicales. Si les parece, para eso escuchamos ahora a Horacio Meguira. En materia de democracia sindical, sobrevive el modelo sindical que se trazó durante la época del alfonsinismo. La ley 23.551, que es la ley sindical, es la ley que consensuó el alfonsinismo con parte de la burocracia sindical. No hubo modificaciones sustanciales a lo que originariamente fue el modelo sindical. En la época de Alfonsín, no obstante, un proyecto de ley llamado el proyecto Mucci, finalmente terminó confirmado el mismo proyecto que venía sosteniendo la burocracia de CGT. No obstante todo eso, bueno, la creación de CTA en la década del 90 implicó una de sus banderas, fue justamente la libertad sindical. Es imprescindible la búsqueda de una reforma a la ley sindical. De lo contrario, todo lo que se ganó en la lucha, o se ganó en la OIT, o se ganó en tribunales, puede verse frustrado, porque hay una gran fuerza centrífuga, en sentido de contraria a lo que se está generando en la base, que busca restringir aún más los derechos de los trabajadores y mantener el unicato tal cual está. Entonces, hoy es importante una lucha por lograr que por lo menos las observaciones que ha tenido por parte de los órganos de control la ley sindical se reformulen y se modifiquen. Bueno, era Horacio Meguira entonces también haciendo un análisis sobre la actualidad en lo que tiene que ver con la libertad y la democracia sindical, un postulado constante de reclamo por parte de la Central de Trabajadores de la Argentina. Y a quien vamos a escuchar ahora es también a Eduardo Balán. Recordamos, Eduardo Balán es integrante del Culebrón Timbal, allí de Cuartel Quinto, que están organizando de hecho una actividad ahora para ir a Bolivia, a La Paz, en el marco de lo que tiene que ver con Pueblo Hace Cultura. Y de lo que habla justamente Balán en este caso es de la participación popular, algo que quiso también la dictadura y que logró durante algunos años romper definitivamente, hasta que, por supuesto, como siempre, volvió a las calles. Sobre eso lo escuchamos ahora. La dictadura, básicamente, creo que el postulado principal fue sacar del espacio público la política. Ese mandato cultural de la dictadura fue concretamente que cada uno de nosotros se encerrara en sí mismo y se defendiera y asumiera la postura de víctima, y que todo el terreno de lo cultural lo delegáramos en un poder oscuro que basado en el miedo. Y hoy lo que tenemos, por el contrario, es que hasta las manifestaciones políticas con contenidos de derecha, con contenidos regresivos, se hacen en el espacio público. Yo eso lo considero como una derrota cultural a la dictadura. La sociedad que yo me imagino no es una sociedad en donde el que piensa que tiene pensamientos de derecha no se manifiesta. La idea es que se manifieste, pero que se manifieste en el espacio público, se manifieste en la calle como todos los demás, y que, bueno, trate de generar el consenso que quiera generar. Ahora, bueno, no todos, si uno quiere que realmente todos pensemos igual, bueno, no, eso no sucede. Digamos, ahí realmente hay gente que quizás añora etapas donde la vida pública estaba más disciplinada. Esa gente supongo que estará más triste. Yo particularmente estoy en ese sentido. Me siento cómodo en la lucha que estamos dando como pueblo y como sociedad, y creo que en ese sentido la

llama y dice: esta semana han matado un montón de policías, mal pagados, negreados, sin presupuesto. Uh-huh. No hay seguridad en ningún lado. Además, algo que no se puede pasar de largo. Esta semana una patota de Capitanich atacó a los trabajadores de radio que presentaron un libro sobre el negocio de los derechos humanos en Chaco. Repudiable. Uh-huh. Bueno, recién veíamos sí, sí. también las imágenes, una represión a brutal a los trabajadores docentes que ayer se manifestaban en resistencia y bueno, también involucradas seguramente las fuerzas represivas del gobierno chaqueño. Nosotros a través de Twitter también les preguntábamos, por un lado, si ustedes consideran que hubiera sido posible que los militares usurparan el poder sin el silencio cómplice de una buena parte de la sociedad, y contestaban, Nora Enchart contesta, absolutamente no, y sin su apoyo y o fogoneo por acción u omisión tampoco. Preguntábamos también a través de Twitter y a través de los teléfonos de Sobre la Hora, ¿qué estaban haciendo el 24 de marzo de 1976? Javier me dice, estaba cursando primer grado en la Escuela Normal Nacional Superior Nicolás Avellaneda. Miriam Molero, estaba en el colegio, nos dice. El Hugo de la gente, dice Hugo Albanesi, creo que estaría dando vueltas por los testículos de mi padre. Un muchacho, ¿vieron? Yo no soy, los oyentes hablan. Ese es la voz del pueblo la que hace referencia a estas cuestiones. Joel Ramos nos dice, bueno, una serie de mensajes. Es increíble, uno pregunta por Moreno y José Cepaz, nadie parece saber nada, pero profundizando, ahí es otra cosa. Por acá pareciera que la dictadura no pasó y sin embargo tenemos gente que fue torturada y hasta desaparecidos. Mauro, sería bueno que remarcaras en algún momento lo que dijo Berbisky, nos equivocamos al matar a Rucci, dice Carlos de la Plata. Sí, esto en oportunidad de que lo dice el amigo Carlos, porque no se habló de... o sí, se habló o alguna... porque sos el nuestro calendario viviente. ¿Hay alguna fecha ligada con Rucci? Ahora no. No, lo debe decir en relación directa a lo que significó el golpe de Estado como respuesta... Ah, tal vez como un disparador. A lo que venía sucediendo, claro. Y además es cierto, el asesinato de Rucci marcó un antes y un después en la relación especialmente de los trabajadores con la organización Montoneros, que al principio contó con muchísima simpatía de parte de grandes clases sociales y especialmente de sectores trabajadores. Uh-huh. Pero el asesinato de Rucci fue muy fuerte porque Rucci era el secretario general de la CGT y aquel emblemático paraguas sobre la cabeza de Perón el 11 de noviembre de 1973 estaba muy metida en el alma de los laburantes. Uh-huh. Y matarlo a Rucci fue un hecho muy poderoso. Pero fíjate vos igualmente sobre esta cuestión, que en la Argentina todavía no está dilucidado quién mató a Rucci. No, es cierto. Porque de hecho, la viuda de Rucci y su familia... hija, Claudia. Claro, recibe un pago de pensión porque la justicia había determinado que lo había matado a la AAA. Uh-huh. Así que es una cuestión, pero está en el sentido común esta idea de que la organización Montoneros que se atribuye, o determinado sector que se atribuye el asesinato de Rucci, termina generando una respuesta de parte de... Hay escritos que relatan con detalle minucioso cómo fue armado el operativo para asesinar a Rucci, sí. del que participaron, con nombre y apellido, Montoneros que se autoadjudicaron o a quienes le adjudicaron, y ellos no denegaron esa adjudicación, este crimen organizado por seguramente una banda, un grupo, porque no fue al tuntún, lo matan de manera organizada. De todos modos, yo también puedo creer interpretarlo de una manera distinta al que vos planteás, pero puede que no, tal vez tenga que ver con esto de las retractaciones de Berbisky, ¿no? En una semana en la cual Berbisky tuvo que admitir en sus notas periodísticas que la persona que le había confiado en off... Este es un tema interesante para charlar nosotros, los periodistas, ¿no? Una persona le confió en off a Berbisky hace ya algunos años la supuesta vinculación del por entonces obispo Jorge Bergoglio de la Orden de los Jesuitas con su secuestro y su desaparición. Luego esa persona, muchos años después, lo elige en Papa. Previamente, Berbisky escribió esta historia. Y cuando Bergoglio fue electo papa, la sacó a relucir, sí. Una vez más. El domingo, de hecho, fue la nota principal de él, fue con este tema. Exactamente. ¿Qué pasó? Una de las personas con la que Berbisky habló, el testimonio central, porque era justamente la persona aludida de manera directa, la otra ya falleció, publicó en una página web de la orden jesuita alemana, que en realidad no, Bergoglio no solo no había hecho nada para que lo detuvieran, sino todo lo contrario, sino que había sido un activo militante de la causa para que, para que recuperara su libertad. Indudablemente esto, yo no sé, y ahí está el planteo profesional, Berbisky años después termina haciendo algo que los periodistas solemos decir que no hay que hacer, termina blanqueando ese off y diciendo la persona que me contó esto fue tal, lo dijo de esta manera y cuenta, tal vez para enmendar y corregir lo que no, él quiso decir. Pasa eso, Mauro, para quienes hemos atravesado esa situación como periodista, la enorme presión. La sí, enorme sí. presión. Es la Sabemos presión, de lo que hablamos. Es la presión de la que te genera ese tipo de cosas. Y especialmente cuando las fuentes no son fuentes vinculadas a la vida del pueblo. Ajá. Es decir, uno puede llegar a ser muy maltratado y jamás va a revelar la voz de un trabajador, de un vecino. Pero cuando hay funcionarios o hay determinadas cosas en el momento, en un momento determinado, y vos te das cuenta que el funcionario es un pusilánime, un cobarde, una basura, ahí lo terminás rompiendo el contrato y terminás diciendo lo que tiene que uno que decir. Axel Kuchevaski, mira vos, el amigo Axel Kuchevaski a través del Twitter me dice, nos dice, calculo que el 24 de marzo estaba mirando La Pantera Rosa. Me dice, a los 3 años era eso. ¿Tres años tenía Axel? Claro. ¿Era eso o ir al Jardín de Infantes? Dice, y Axel elegía La Pantera Rosa. ¿Qué más? Bueno, por último, Mirta de Lomas, hay cosas que me indignan mucho. El otro día le preguntaron en televisión a un pibe cuándo era el Día del Trabajador y no tenía ni idea. Esa es una, dice. Y la otra, ¿cómo es que varias madres aplaudieron el derrocamiento de Isabel y después cuando perdieron a sus hijos abrieron los ojos? Es un trágico ejemplo para abrir los ojos a tiempo y no darse cuenta tarde de la realidad. Dice Mirta de Lomas. Mirá, en sintonía con Mirta, Joel Ramos dice, algo que nos preguntamos muchos de aquellos pibes de los que ustedes siempre hablan es cómo pudo entrarse en un golpe habiendo salido de otra dictadura hacía tan poco tiempo, habiendo vivido la primavera camporista, el regreso de Perón. Es muy difícil explicar las razones que llevan a una sociedad a aceptar de alguna forma, de manera pasiva, la situación por la que atravesó la Argentina en ese momento. No hay que faltarles el respeto al grupo de resistencia que en aquel momento se plantó y fue exterminado en buena parte, y otra parte debió exiliarse para evitar el asesinato y la desaparición. Pero el conjunto de la población en aquel momento, por lo menos, bajó la cabeza. No, pero además lo que hay que tener en cuenta son las características históricas de la región. Acuérdense que nosotros veníamos del golpe de Estado que había sufrido Chile con Salvador Allende a la cabeza y que lo trae a Pinochet al poder, septiembre de 1973. Se venía del golpe de Estado que en Bolivia se había sacado al gobierno del general Torres, un general nacionalista, democrático, que es en el cual abreva, por ejemplo, Evo Morales. Claro. Se lo había sacado, golpe militar, financiado por Estados Unidos, financiado por las grandes empresas. En Brasil se venía desde la dictadura de Tancredo Neves desde el 64. En Uruguay había sido el golpe de Estado de Bordaberry en el 73. Uh-huh. Después siguieron los golpes de Estado en distintos lugares de América Latina. En Perú se había sacado al gobierno nacionalista extraordinario de raíz socialista de Velasco Alvarado, que había generado además una ley de comunicación que hoy es de avanzada en la década del 60. Así que todos esos gobiernos habían sido desmantelados por los intereses norteamericanos asociados con capitales nacionales o supuestamente nacionales de cada país, que sacaron eso para imponer el sistema de mercado financiero en toda América Latina. Ese contexto es lo que ha cambiado. Y además la vocación política, la conciencia política, hay que tenerlo en cuenta eso. Porque antes, acuérdense que la cuestión de las dictaduras era cotidiana en la Argentina. ¿Cuántas veces se había votado en la Argentina? Por eso es tan hermoso y luminoso saber que hoy estamos viviendo los primeros 30 años consecutivos de democracia. Nunca se vivió en la historia argentina 30 años consecutivos de democracia. Hay que tenerlo en cuenta. 4010-7157. 4010-7158. Tres pasan de las 9 noticias en Splendid. Ya volvemos. Radio Splendid informa. 9 de la mañana, 3 minutos en todo el país. En Buenos Aires la temperatura 16 grados, 5 décimos, humedad 97%. Detuvieron a 17 personas durante varios allanamientos en Lanús. Los operativos estuvieron a cargo de la Jefatura Departamental de Lanús y se produjeron en distintos barrios de ese partido bonaerense. Entre los detenidos esta madrugada se encuentran dos presuntos autores del homicidio de la hija de un gendarme asesinada el año pasado. Parlamentarios de 20 países rechazaron el referéndum en Malvinas. Legisladores de América Latina y el Caribe aprobaron por unanimidad una resolución que manifiesta la ilegitimidad de la consulta realizada a los habitantes del archipiélago. Además, los legisladores aprobaron una resolución que aclara que el resultado del referéndum no pone fin a la disputa de soberanía sobre las Islas Malvinas. Se presenta una jornada lluviosa en Buenos Aires. El sábado se presenta con cielo parcialmente nublado a nublado, probabilidad de lluvias y tormentas aisladas, neblinas, vientos leves de direcciones variables, prevaleciendo del sector norte. Para mañana se espera nubosidad variable, tiempo inestable y temperatura que oscilarán entre los 15 y 28 grados. El tiempo en Buenos Aires, la temperatura actual 16 grados 5 décimos, humedad 97%, el cielo está cubierto y la visibilidad está reducida por lluvias a 7 kilómetros. Informó Radio Esplende, todas las voces. Escuchar para mirar mejor. Entrevistas, entrevistas sobre la hora. Antes, hace ya tiempo, conquistadores nos imponían su dios del miedo. Impulsores de este proyecto, el cual el gobierno provincial es el abanderado número uno, defienden el proyecto a través de las fuentes de trabajo que va a generar. Y es toda una falacia realmente. Muchos teníamos la imagen de la minería como el casquito con pico y pala, y en realidad nada más lejos que de ello, lo que significa hoy un emprendimiento minero de cualquier índole, a cielo abierto, explotación a gran escala. Se utiliza el cianuro, soluciones de cianuro o de algún en realidad químico que extraiga el oro de la roca. Poco antes del plebiscito, los mismos mineros reconocían que el cianuro era contaminante. ¿Por qué? Porque decían, vamos, con tal de ganar el plebiscito, vamos a hacer un método no contaminante sin cianuro. Eso es reconocer que el cianuro era contaminante. El 23 de marzo se decide el futuro de Esquel. Vote no a la mina. Diez años atrás, allí en la Patagonia, volví a la rebeldía. 10 años atrás, en Esquel, en Chubut, la gente de aquellos arrabales del universo le decía no a un proyecto megaminero de por vida, y a partir de ese momento comenzaba a circular en la Argentina dos ideas claves. Por un lado, el pueblo puede decir no y tiene que ser respetado. Y lo segundo, ¿qué era esto de la megaminería? Una de las principales figuras, una de las principales voces es Javier Rodríguez Pardo en relación con todo esto y con aquella lucha. Javier, muy buenos días, ¿cómo estás? ¿Qué tal? Muy buenos días. Javier, 10 años después, ¿qué sensación te queda después de este plebiscito y de esta epopeya? Estamos aquí con Corina Duarte, con Mauro Federico y quien te habla, Carlos de Frade. Es un gusto saludarte a 10 años de aquel triunfo popular, de aquel no que dijo el pueblo. ¿Qué se puede decir 10 años después? Sí, para nosotros es una, más que una fiesta, es recordar un camino, el camino que es inevitablemente hay que hacer y que seguramente tendrán que hacer por muchos años más otras generaciones. Esto no termina nunca con un plebiscito, porque nosotros sabemos que una ley nace y también puede morir de la misma manera, ¿no? Con un gobierno que un buen día aparece, con una mayoría en la legislatura y tira abajo de pronto una ley que se consiguió. Entonces es la movilización de los pueblos, es la conciencia, es el debate y la discusión en las escuelas, en los colegios, en las universidades, es prepararse. Es que la gente tiene en pos de esto qué es lo que quiere, ¿no? Y defenderlo. La única manera es esa. Este es un poco el mensaje que tenemos que dar y que venimos dando durante estos años en muchas provincias que eligieron el mismo camino que Esquel. Unas antes, otras después, y en algunas todavía tenemos una materia que resolver. San Juan, para nosotros, la provincia de San Juan o de Catamarca, son estigmas que tenemos clavados y que queremos resolver. A pesar de que son muchas ya las provincias argentinas con asambleas que le han torcido el brazo a los gobernantes diciéndole, miren, este saqueo, esta explotación, esta destrucción de territorios y de economías regionales, no la queremos. Javier, 10 años atrás, ¿cómo se había planteado el debate? Porque no debe haber sido sencillo decirle que no a la promesa de fuentes de trabajo en Esquel. Efectivamente, claro. Lo primero que nos llamó a nosotros poderosamente la atención era saber cuánta gente trabajaba. Y era una mentira cuando descubrimos la cantidad de gente que en otras minas semejantes y en otros lugares, en otras latitudes. Yo me acuerdo que a Esquel se llamó y vino gente, por ejemplo, de Tambo Grande, donde en Perú también habían hecho un plebiscito justo ese mismo año, y con gravísimo, porque había ocasionado de alguna manera, fue producto de la muerte de uno de los líderes, un ingeniero agrónomo, que se había convertido también en una voz muy fuerte, y eliminaron. Bueno, eso terminó después con un plebiscito, donde él no ganó. Y esos datos, más de pronto aquellos de la mina en Argentina, en el norte y demás, donde sabíamos que una mina abierta, semejante como la que pensaban llevar a cabo en la Patagonia, el primer año por ahí tenía un poco de gente, porque se abrían caminos, se hacía infraestructura, pero después ya no le daba trabajo a nadie. Y fundamentalmente, cuando sí le estaba dando trabajo a un grupo o a una cantidad de gente importante, es trabajo que no le daba a las economías regionales. ¿Por qué? Porque el trabajo que ofrece la minería es muy desigual. Ese es un daño tan sutil que hay que fijarse muy muy despacito. Imagínate que las mineras no pagan gran parte de los impuestos que pagan las otras actividades humanas en una región. No pagan impuestos que sí pagan los otros. No pagan los impuestos del gasoil, que lo tienen subvencionado. La energía la tienen subvencionada hasta boca de mina. No pagan el canon de agua que pagan en Mendoza o que pagan en San Juan, usan toda la que necesitan. Entonces, ¿eso qué hace? Hace que tengan una cantidad de beneficios que pueden decir, sí señor, yo puedo darle, qué sé yo, 10.000 pesos de sueldo, cuando a lo mejor un productor agropecuario le da menos de la mitad a un trabajador en el lugar. Uh-huh. Y esa desigualdad es provocada, no, la paga el pueblo en definitiva, no la paga la minera. La minera no viene a dar trabajo, es el propio pueblo el que da trabajo y lo quita de otro lado. Ahora, Javier, digo, cuando se hacen estos planteos sobre la falta de presencia del Estado a la hora de tomar los recaudos necesarios para que la minería actúe de manera responsable y pague lo que tiene que pagar, no es tan bien plantear, bueno, si tienen la plata pueden comprar sus permisos para poder hacer lo que están haciendo. ¿Tú te refieres a que...? Y si pagara, vamos a suponer que el Estado dijera, bueno, ahora van a pagar el 20%, tienen que pagar, hacer esto, aquello, o sea, si le pusiera condiciones que económicamente la minera aceptara, ¿dejarían de contaminar? No, eso es imposible, porque la actividad minera, para llevarla a cabo, que sea rentable, la única forma es hacerla a cielo abierto con el uso de estos compuestos tóxicos, distintos todos, muchos de ellos, en función del tipo de explotación. No siempre es la sopa química a través de un cianuro de sodio, como para el caso del oro. En muchos casos es el ácido sulfúrico, el cobre se obtiene de esa manera, lixiviando con ácido sulfúrico, como también se hace con el uranio, ¿no?, para obtener uranio y demás. Claro. Es decir, el tipo de explotación, en la situación que están los minerales que quedan hoy, nuestro discurso cuando llegamos a un sitio es explicar a la gente por qué se hace esta minería y no otra. Pues la gente nos pregunta inmediatamente, ¿quiere decir que no hay posibilidad de llevar a cabo un emprendimiento minero si lo quieres hacer rentablemente? No. ¿Por qué? Porque ya no quedan minerales, están muy diseminados. Y tienes que usar una especie de aspiradora gigantesca para ir por toda la roca, kilómetro por kilómetro, para aspirar todos los minerales que están diseminados. Entonces, ¿qué es lo que hacen? Vuelan las montañas. Claro. La cosa más parecida a esa. Y una vez que vuelan las montañas, vienen los aparatos de trituración, la roca convertida en 2 micras o en 1 pulgada, viene la lixiviación, viene un daño espantoso y la gran utilización de agua, que es un consumo que cuando nosotros lo mencionábamos, nos miraban al principio como si fuéramos de otro planeta. Les hablábamos de 1 metro cúbico de agua por segundo, claro, noche y día, las 24 horas del día. Decían, estos mienten. Hoy nadie se le ocurre preguntarle al gerente de Chuquicamata, como varias películas que hemos visto, dígame, gerente, ¿qué cantidad de agua? Porque en este momento están padeciendo la falta de agua en Chuquicamata, en todo Atacama, en el lado chileno. Porque si hay mineral, puede haber mucho mineral, pero si no hay agua, es como si el mineral no existiera. Claro, es decir, claro, no se puede obtener. ¿Y hay, necesita no menos de 1.900 litros por segundo. ¿Y hay manera de pensar en un mundo en donde la minería no exista y que digamos lo que extrae la minería en términos de materia prima sea reemplazado? Así como cuando decimos y se plantea que el petróleo no solo es uno de los elementos que sabemos que se va a acabar, que se va a agotar, sino que además también genera muchísima contaminación, y se plantean energías alternativas. ¿Hay también sustitutos de los productos minerales que se extraen mediante estos métodos y, según usted, no hay otra manera de hacerlo? Inevitablemente lo que va a ocurrir y está ocurriendo de alguna manera es buscar reemplazos a minerales que ya están siendo inexistentes. Ajá. Es decir, el hombre llegó a un grado de consumo y a un grado de derroche de tal magnitud. Imagínense ustedes, hay un dato que se estudia en los libros que norteamericanos, canadienses, en las universidades. Ellos consumen, los países del norte, que es, digamos, 20% de la población mundial, consume 19 toneladas de mineral por año cada individuo. No se bajan del caballo y siguen consumiendo lo mismo. Multipliquemos esto por dentro de 50 años, cuando se duplique la cantidad de habitantes del planeta. Aparte de que ya no quedan minerales, ya directamente no va a haber. Si están en una situación, sobre todo las generaciones futuras, en buscar efectivamente esos reemplazos. Hace muy poquito me mandaban unos correos de roca dos personas de distinto lugar. Las dos eran coincidentes frente a nuestro discurso y decían, caramba, ahora se busca gas no convencional y petróleo no convencional en profundidades que son imponentes, en lugares difíciles de conseguir. Claro, porque el mineral, que el petróleo y el gas que estaba a 1.000 metros de profundidad, hoy hay que buscarlo como a 5.000. Okay. Y esta es la diferencia que hay, es decir, ya no queda. Así como que es lo más evidente que hay para demostrar cuál era nuestra teoría y cuál es nuestra posición frente a esto. Ya no quedan, el derroche y el consumismo ha hecho estragos y los minerales ya no quedan. La forma de obtener el mineral que queda es perniciosa, hace un daño nefasto, no hay retorno frente a ese daño. ¿Por qué? Porque los suelos quedan frente a este extractivismo, los suelos quedan completamente destruidos y las economías locales

quiero que ayuden a tu Julián. Ay, de que no sirve la libertad, ay, si no hay justicia, María Pilar. La gran Teresa Parodi, María Pilar. Muchas cosas pasaron en la Argentina que no fueron tenidas en cuenta por los grandes medios. Por los grandes medios. Se las contamos en Sobre la Hora. Sobre la Hora. Los trabajadores de ATE Promoción Social realizaron asambleas y un paro por 48 horas en reclamo de mejoras en sus condiciones laborales y en sus salarios. Mariano Escliar, delegado general de la Junta Interna, esto contaba en diálogo con La Olla TV. Lo que nosotros vemos es un nivel enorme de tercerización. Lo cierto es que el Ministerio de Desarrollo Social tiene un presupuesto muy grande, pero la verdad es que la mayor parte de ese presupuesto va a lo que comúnmente se llama el tercer sector. Nosotros no estamos en contra de que la gestión asociada con las organizaciones y ONGs idóneas y que tengan una injerencia real y un conocimiento real en el tema. La cuestión es que acá muchas de las ONG y fundaciones con las que se convenia no son idóneas, algunas son personerías jurídicas armadas para la ocasión, cercanas a los funcionarios o a las trayectorias de las que vienen los funcionarios, con lo cual lo que ellos entienden como un crecimiento del ministerio, nosotros lo entendemos como la conversión del Ministerio de Desarrollo Social en un ámbito de tercerización de la política pública. Entonces lo que entendemos es que María Eugenia Vidal, Carolina Stanley, Mauricio Macri lo que hacen es correrse de su responsabilidad como Estado, dejar de garantizar derechos y pasar a garantizar la caja para las fundaciones y ONG que finalmente terminan atendiendo la problemática. El Hotel Bauen cumplió 10 años de recuperación por sus trabajadores. Frente a sus puertas por la tarde del jueves se realizó un festival. Marcelo Roarte así marcaba el trabajo de acompañamiento que genera el hotel a otros emprendimientos con las mismas características. Lo escuchamos en diálogo con Radio Estación Sur. O sea que el Bauen, por naturaleza propia del proceso, pasó a ser un emblema, y antes que lleguen al INAE, que es el ente que regula la cooperativa, los compañeros que le damos alojamiento cuando vienen se asesoran acá, y por sobre todo la cosa, no solamente en la conformación de la cooperativa, sino también diciéndole cuando empiezan a tener los primeros síntomas, porque no es que se cierran las empresas como el 2001, pero aún quedan algunos resabios de algunos empresarios que quieren mandarse eso de vaciar la empresa. Pero ahora también hay que resaltar la aprobación de la ley de modificación de concursos y quiebra. También fue un stop, digamos, para los empresarios, para que se dejen de romper las bolas y evitar, por sobre todas las de todas maneras, digamos, el cierre de la unidad de producción. Entonces, nosotros tratamos de asesorarlo para que no le pase lo que nos pasó a nosotros, de dejar el hotel y cuando volvimos estaba todo vacío, todo desguazado. El próximo martes 26 de marzo la CGT y la CTA se reunirán para seguir dándole forma a la reunión de gremios estatales. Julio Fuentes, secretario general de ATE Nacional, resalta esta reunión y sus expectativas. Para nosotros, luego de haber pasado el modelo neoliberal de la década de los 90, que los gremios estatales volvamos a juntarnos para discutir fundamentalmente, bueno, lo que ha pasado con el Estado, qué se ha podido avanzar, en qué no se ha avanzado, en qué cuestiones de ese modelo de Estado siguen vigentes y cómo desandar todo lo que fue la fragmentación en el sector público. En diálogo con la agencia de noticias de la CTA, Normando Campos se refirió al encuentro que se realizó también el jueves en la sede de la central para discutir la realización de una campaña nacional hacia una consulta popular sobre la preservación de los bienes naturales. Pero también queremos responsabilizar al poder político institucional de este país, que habla de democracia, que habla de progresismo, que habla de participación popular, pero que le tiene miedo al pueblo al momento de la toma de decisiones en cuanto a los recursos, que son, si bien son recursos naturales, son bienes comunes del pueblo argentino y no de algún coyuntural gobierno que pretenda instaurar un modelo que, por ejemplo, solo signifique extractivismo a costa de la salud o a costa del futuro económico o a costa del medio ambiente de todo un país. El juicio que se lleva adelante en Mercedes contra las hermanas Ailén y Marina Jara pasó a cuarto intermedio hasta el próximo martes. Elena, la mamá de las chicas, destacaba el acompañamiento que hubo durante el lunes y martes en el marco de la jornada que se realizó en las puertas del tribunal, donde cientos de organizaciones acompañaron este juicio que juzga a las víctimas de un acoso e intento de violación. Lo hacía en declaraciones a FM Moreno. La verdad que no pensé que iba a venir tanta gente y estamos un poco nerviosos, pero bueno, muchas esperanzas. ¿Qué aprendiste de este tiempo? Que existe la solidaridad en la Argentina. Hay otras miradas desde otros puntos de vista, donde siempre estaba enfrascada en mi familia, en mi trabajo y en mi casa, y no veía la problemática social que me rodeaba, que eso lo aprendí muchísimo. Y bueno, también que hay gente que quiere justicia, que quiere que cambie todo. Se sufre el encierro de los hijos porque es difícil trasladarse a los penales, es difícil vivir la situación de cuando vas a la visita. Nunca había ido a un penal, no sabía lo que era. Tampoco sabía lo que era una requisa, tampoco sabía lo que te hacían con la mercadería cuando vos se la llevabas, que te la revisan. Yo me sentí manoseada, ultrajada. Fue muy difícil adaptarme a todo eso. Los números explican el universo. Cifras para los porqué de la vida cotidiana. Poniendo estaba la Sagan. ¿Qué pasó esta semana con la canasta sobre la hora, Ariel? Tomando una base de 23 productos y guiándonos por los precios de Coto Digital como hacemos habitualmente, esta semana la canasta bajó significativamente. El resultado que nos dio es de 330 pesos con 18 centavos, siendo que la semana pasada fue de 351 pesos con 9 centavos. Para, ¿bajó? Bajó. Mienten, ¿cómo mienten? ¿Se puede? Mienten. ¿Podemos continuar? Por favor. La diferencia esta semana fue la carne. También acá me censuran. El asado está de promoción y vale 29,90 el kilo. De novillito, dice. Siendo que la semana pasada valía 43 pesos con 89 centavos. ¿La variación porcentual entonces? La pere, Mauro, espéreme. Bueno, perdón. La paleta aumentó ya que la semana pasada era la que estaba de promoción, valiendo 32 pesos con 90 centavos. Ah, vio que el sándwich de paleta y queso yo le dije que no podía. La paleta, la carne. Qué mal que ando. Qué poca seriedad. Hoy vale, sí, 42 pesos no con mate, 79 centavos. Bien. La nalga también de promoción, dice, sale 39 pesos con 90, mientras que la semana pasada estaba a 54 pesos con 89 centavos. ¿Qué bajó? ¿20 mango? Así parece. Pero es mentira. El resto de los productos se mantuvieron tal cual, salvo los fideos, que disminuyeron de 6 pesos con 85 centavos a 5 pesos con 3 centavos. Desde el primer monitoreo realizado hace un mes y medio, la canasta bajó 85 pesos con 40 centavos. Recordemos, recordemos que en esta canasta no monitoreamos las frutas de estación, que es lo que puede marcar una diferencia con nuestro precio. Ahí está. La verdura tampoco, así que... Radio Splendid informa. Luego de la mañana, 32 minutos en todo el país. En Buenos Aires, la temperatura actual 16 grados, 7 décimos, humedad 98%. Agustín Rossi calificó como grave la detención del ex jefe de la policía santafesina. El diputado nacional sostuvo que la detención y procesamiento de Hugo Tognoli era algo realmente inédito y de una enorme gravedad. Además, Rossi reclamó ir a fondo en las investigaciones porque consideró que Tognoli es la punta de un iceberg que tiene una profundidad enorme. Millones de personas comienzan a apagar las luces en la hora del planeta. Sydney se sumió en la oscuridad este sábado por la noche con motivo de la campaña Hora del Planeta contra el Cambio Climático, marcando el inicio de un evento que dará la vuelta al mundo. Los organizadores de este evento esperan que cientos de millones de personas, a través de más de 150 países, apaguen las luces durante 60 minutos el sábado por la noche en una muestra simbólica de apoyo para el planeta. Vettel largará primero en Malasia. El piloto alemán de Red Bull logró la pole position del Gran Premio de Fórmula 1 que se correrá mañana. El brasileño Felipe Massa con Ferrari logró el segundo puesto y su compañero de escudería, el español Fernando Alonso, el tercero. El tiempo en Buenos Aires, la temperatura 16 grados 7 décimos, humedad 98%, el cielo continúa cubierto y la visibilidad está reducida a 9 kilómetros por lluvias. Informó Radio Esplende, todas las voces. Podés escuchar Radio Splendid en tu celular inteligente. Descarga la aplicación TuneIn para iPhone, iPad, iPod, BlackBerry y Android. Busca Radio Splendid AM990. Y llévala también en tu celular o dispositivo móvil. Radio Splendid AM990. Todas las voces. Espacio publicitario. Este domingo arrancamos con información, notas, goles y mucho más. A las 4 de la tarde juegan Patronato, Gimnasia La Plata. Relata Pablo Leñani, comenta Juan Manuel Dopazo. A las 18, Huracán recibe a Instituto de Córdoba. Relata Víctor Valdés, comenta Daniel Cairo. Y cerramos con Atlético Tucumán y el puntero Rosario Central. Lo relata Rubén Granado, lo comenta Daniel Roberts en Radio Fútbol Club por Splendid AM990. Un grito de gol en la Argentina. Crónica presenta El Maravilloso Mago de Oz, una historieta de 8 números a todo color, en la cual Dorothy, Totó, el espantapájaros, el leñador de hojalata y el león cobarde se embarcan en una increíble aventura para llegar a la mágica ciudad de Esmeralda, donde encontrarán al maravilloso Mago de Oz. Pero antes, deberán enfrentar peligrosos desafíos. Conseguila en tu kiosco todos los viernes a solo 16 pesos con 90. Opcional con tu diario. Primera entrega 22 de febrero. Lanzamiento válido en Capital Federal y GBA a partir del viernes 22 del 2 de 2013 hasta agotar stock. Este sábado desde las 15:30 se viene Nueva Chicago Sarmiento. Lo relata Víctor Valdés, lo comenta Damián Orlandi. Seguimos con Olimpo Deportivo Merlo. Relata Claudio Cardoso, comenta Martín Dana. Y cerramos el sábado en el sur para Banfield Boca Unidos. Relata Pablo Leñani, comenta Juan José Meneses en Radio Fútbol Club por Splendid AM990. Un grito de gol en la Argentina. Fin de espacio publicitario. Escuchar para mirar mejor. Entrevistas sobre la hora. Cuando hablamos de criminalización de la protesta social, nos referimos, entre otras cuestiones, a los centenares, miles podríamos decir, de dirigentes sindicales y sociales que todavía en el día de hoy continúan procesados, aun cuando con el discurso desde el gobierno nacional se plantea la inexistencia, el respeto por la protesta, por el disenso y la inexistencia de esta realidad. La realidad justamente indica todo lo contrario. Una de las causas que llevó incluso al procesamiento de varios delegados de los trabajadores fue la que tuvo como epicentro al Hospital Garrahan por aquella huelga del año 2005. Se está llevando a cabo justamente una campaña muy fuerte para tratar de presionar de la manera que podemos hacer los trabajadores, que es con la movilización en la calle, a la justicia, para que entienda que esto, bueno, esto tiene más que ver con la legítima protesta, el legítimo derecho que nos asisten a los trabajadores, y no con un delito como en general se nos quiere encuadrar. Gustavo Lerer es delegado general de los trabajadores del Garraham. Hola, Gustavo, ¿cómo te va? ¿Qué tal? Buenos días, ¿cómo estás? Bien, viejo, bien, gracias por atendernos. Bueno, contanos, recordale en dos líneas a nuestros oyentes por qué hechos estos compañeros están siendo juzgados. Bueno, estamos siendo juzgados, la verdad, es por hacer una huelga con la cual le quebramos la pauta salarial en el 2005 al gobierno, en la cual sacamos el 50% de aumento salarial, cuando la pauta, en esos momentos pactada con Hugo Moyano, era del 12%. Uh-huh. Y nosotros sacamos el 50%, logramos el pase a planta de muchos compañeros precarizados, cosa que no era la política del gobierno, duplicamos el presupuesto de salud, que tampoco era la política del gobierno, y vio toda la sociedad y los trabajadores el método de las asambleas a mano alzada, la movilización, con la cual nosotros fuimos adelante con nuestro conflicto, la elección por la base de 80 paritarios, y eso es lo que se está juzgando. Eso cuando es ustedes hacían, perdón, hacían más de 10 años que no recibían aumentos salariales los trabajadores, ¿verdad? 14 años. Así es. Recibimos aumentos salariales del 1-1 de Menem, pasando por toda la alianza y hasta llegar a ese momento. Uh-huh. Después, la formalidad que también es importante, nos amenazan de amenazas coactivas por una denuncia hecha por dos inspectores, Iris Moyano y Sergio Neira, del Ministerio de Trabajo, que haciendo un trabajo ilegal, o sea, presentando en el hospital para amedrentar trabajadores, solicitando el nombre de cada trabajador que estaba en ese lugar, después pasaban esa lista a las autoridades y nos descontaban los días de huelga. Estos tipos, con la orden de tomada irreal, nos hacen esta denuncia y después, bueno, corre por estos 8 años, donde la jueza de primera instancia no dicta la falta de mérito, nos sobreseen, pero finalmente la Cámara acepta todas las apelaciones del fiscal y llegamos a juicio oral y público. Está claro que existe casi un ensañamiento, porque como vos decís, Gustavo, hubo un primer fallo absolutorio que después fue modificado por pedido del fiscal, con lo cual el fiscal es el representante del Estado, ni más ni menos. Uno tendría que entender que el Estado persiste en la idea de criminalizar la protesta. Sí, eso nosotros lo que entendemos es que como la justicia de clase y el gobierno representa a la clase patronal, no nos perdonan haberle arrancado todo lo que estudiantes. Y además, como esa lucha está hoy doblemente presente, porque nuevamente hay topes salariales donde los docentes, los estatales y la gran mayoría de los trabajadores estamos enfrentando eso, y si se generaliza el método de la acción directa, las asambleas masivas, la movilización, la solidaridad obrera, o sea, todo lo que caracterizó nuestra huelga, el gobierno corre serio peligro de tener que enfrentar las luchas de ahora y con mayor profundidad todavía, buscando la unificación para derrotar el ajuste del gobierno, ¿no? Claro. Los pasos que se vienen, Gustavo, en torno a esta cuestión, ¿qué movilización van a hacer o cómo se van a mover? Bueno, nosotros venimos haciendo una campaña desde que nos enteramos del procesamiento a fin de año, que tiene que ver con una gran campaña gráfica, con el apoyo a nuestro sindicato y nuestra central, conferencias de prensa, reuniones. Estamos utilizando el mismo método que utilizamos en la huelga. Se ha formado un comité de organizaciones obreras y populares de apoyo a la absolución, además de nuestro sindicato, o sea, juntas internas que no pertenecen a nuestra central, como la Junta Interna de CRAF, de la Línea 60, de la Comisión Interna de Rexo, de la Metalúrgica Zona Sur, PepsiCo, estudiantes del IUNA, bueno, toda una serie de partidos políticos de izquierda, todos están apoyando. Y bueno, estamos llamando una movilización desde nuestro sindicato, nuestra comisión interna, nuestra central, estas organizaciones que nos están apoyando en el comité de apoyo, para movilizar el día 8, que es el día que empieza el juicio. Nosotros, el juez nos indicó que hay sesiones 8, 9, 12, 15, 23 y 25, pero el 8 que empieza el juicio, vamos a movilizar a las 10 de la mañana a los tribunales del TOC 29, que quedan en la calle Paraguay 1536, a las 10 de la mañana. Tenemos un plenario de delegados de ATE Capital el lunes 25, donde se va a discutir nuestra propuesta de, además de movilizar, que haya un paro de toda la sección a Capital para facilitar la movilización, es incluir nuestro pedido de absolución en el marco de luchar contra el cese de todas las persecuciones que están sufriendo el conjunto de los delegados, activistas clasistas y combativos, especialmente nuestros compañeros de ATE Capital frente a Macri, pero también frente a Cristina en el INDEC, y que sea parte de la pelea contra el ajuste. También en el plenario anterior de ATE Capital se votó luchar por un 35% de aumento salarial y un salario mínimo de 7.000 básico y 8.000 de bruto, que es lo que marca la canasta familiar, y el pase a planta de todos los contratados, precarizados, becarios, tercerizados. O sea que nosotros creemos que en la medida que se desarrolle el ajuste, el gobierno va a profundizar la criminalización de la protesta con todos sus métodos, desde el asesinato como a los hermanos Com, a compañero Fuente Alba, la desaparición de Julio López, como utilizando la justicia, la policía, las patotas como forma de represión tercerizada, para frenar la lucha que sin ninguna duda los trabajadores vamos a dar contra el ajuste que están llevando adelante, ¿no? Gustavo, te mandamos un abrazo muy grande, muchas gracias. Un abrazo para ustedes y un agradecimiento por el espacio que nos dan para poder expresar esta campaña. El espacio de ustedes, Gustavo, un abrazo. Gustavo Lerer, delegado general de los trabajadores del Hospital Garrahan. Sí, dos cosas importantes por lo menos que quiero recomendar para conocer un poco más de la situación de los trabajadores del Hospital Garrahan y la situación que lleva a este conflicto. Un video que se encuentra disponible en La Olla TV, www.laolla.tv, y la nota de este mes de la revista MU, de la revista de la cooperativa La Vaca, entre las cuales, por ejemplo, se cuenta la denuncia que realiza Mech, una de las enfermeras, de que a 40 metros del Garrahan fumigaban con glifosato. El hospital que atiende la mayor cantidad de casos de cáncer de niños en nuestro país fumigaban al lado con glifosato. Algunas de esas cosas están presentes ahí, que forman parte justamente del laburo que hacen los trabajadores y trabajadoras del Garrahan. Balbuceos editoriales. Los oyentes. Sobre la hora. Ay, 10 menos cuarto de la mañana. ¿Qué dicen los oyentes, Ari? Tengo mensajes también. Uy, abrió, levantó la tapa de su celular. Hoy nos venimos pisando acá con el compañero. Cantó la gallareta. ¿Quién le dijo? Año 95. Tengo mensajes. Qué bueno. Ay, dígame. Larga. No. Ariel, adelante, Ariel. Bueno, arranca. Para caliente la paga y no me cedo el mate. ¿Cómo es esto? Bueno, vamos entonces. Maricel Ortiz. Sí. Dice: de Rosario. Buen día, equipo de Sobre la Hora, exactamente. Buen encuentro con la memoria. El 24 de marzo a mí me encontró en el quinto grado de la Escuela María Auxiliadora de Rosario, en donde se celebró este evento. Dice: mis padres laburantes, sin ninguna participación política, pero que habían sido testigos de golpes precedentes, comentaron: ahora vamos a tener que cuidarnos. Decían eso mientras mirábamos esa placa nefasta que anunciaba los comunicados. Abrazo grande. Mira qué bueno el recuerdo de Maricel. Don Juan Biglieca dice a través de Twitter: tenía 2 años, vivía en casa de mis abuelos, se sabía que lo venían a buscar a mi viejo. Entonces yo le pregunté, le digo, pero ¿y qué pasó con tu viejo? Lo vinieron a buscar una mañana, por suerte, con muchos testigos. A los 15 días lo tuvieron que largar. Mucha suerte tuvo él, era militante de la JP en la provincia de Corrientes, junto a Perié, que estuvo mucho tiempo siendo preso político y hoy es fallecido. Y dice Juan, que debe ser correntino: en Corrientes se debería investigar más, muchos represores sueltos. Sí, incluso el titular de la Sociedad Rural de Corrientes, el capitán de Marchi, muchas veces estuvo suelto, fue juzgado, pero vuelve a ser el titular de la Sociedad Rural de Corrientes. Elías de Once, por otro lado, dice: el pueblo argentino debe repudiar el pasado del genocida Videla y también el presente con las últimas declaraciones. ¿Qué se hicieron? Dice Elías de Once. Vamos, Rod, vamos, el doctor Dabove, que dice: Carlitos, hoy con el lanzamiento a nivel nacional del Frente Amplio Progresista nace para mí una esperanza de cambio. Creo cada vez más que se puede cambiar este país a través de Wiener, Stolbizer, De Genaro, Mónica Fein, Tumini, entre otros. Muchas gracias al doctor Dabove. Claro, hoy el lanzamiento está en la ciudad de Santa Fe. Exacto, teníamos, el año electoral del FAP. Exacto. Teníamos prevista una comunicación telefónica con Víctor De Genaro, con nuestro columnista, que, bueno, desgraciadamente no contestó el teléfono, así que seguramente hablaremos el sábado que viene. Tengo uno de Mataza, que es un fenómeno, Mataza. Yo tengo otro. Ahora vamos a repasar. Ariel. Por último, Teresa García, desde el Facebook, y se estaba en La Plata, estudiando y esperando que no suceda. Mirá vos. Juan Pablo dice: no hubiera sido posible el golpe del 76 sin complicidad civil y cómplices de los distintos poderes legislativo y judicial. ¿Del Frade? Este lunes en González Catán subió el pan 14 pesos. Indignado, Mataza. Se viene pan casero para todas y para todos. Raúl Mataza al fondo y a fondo, dice Mataza. Un fenómeno. Mataza está conmigo con la idea de cómo nos miente con los números. Acabamos de decidir levantar la sección La Canasta de Sobelora porque nos somete a una polémica del Frade, que nos acusa de estar comprados por Coto Digital. El bolsillo de payaso del Coto Digital nos compró a nosotros, y por eso dijimos: a partir de la semana que viene no hay más canasta. Se acabó, volvemos a la vieja tesitura de afirmar categóricamente que los precios están por las nubes. El acuerdo de precios no existe. No existe el acuerdo de precios. Que sí, el acuerdo de precios existe. Bueno, se burlan. Lo tocás y pica. Pero seguro, pagamos más nosotros. Ese es el acuerdo. Ese es el acuerdo. Los giles pagamos. Se acabó, viejo. Y Coto es un delincuente que nos miente descaradamente. Bueno, ahí que tenemos un mensaje. Tengo un mensaje de Osmar Watson que dice: yo no sé si leerlo porque es fuerte. Léalo. Acá se lee todo. Dice: pongo el despertador, Carlos. Muy bien. Lo único que te pido es que el gordo Federico no se ponga a contar tonterías personales y que no caiga en lo vulgar. Eso. Realmente revienta cómo rompe la línea del programa. El otro día, el envío estuvo muy bueno con vos y la chica, que soy yo. Gracias, Omar, Corina, me llamo. Claro, y Natalia. Claro, el gordo no estuvo para contar qué llevó la hija a la calecita y después se comió media docena de emparedados de cantimpalo, mostaza y dulce de leche. Se nota demasiado que llega 15 minutos antes y sale a morcillar. No. Es buenísimo. Que se ponga las pilas. Un abrazo. Que sale a morcillar. Vamos, te viene, Omar. Te queda. Es divino, es divino. Se agradece, maestro. Ustedes saben que esto es. No, yo lo que le puse a él, porque yo le contesté en el Facebook. Nos mandó por Facebook esto, ¿no? Claro. El Facebook sobre la hora, ¿cierto? No. Mauro es un fenómeno. Como periodista y mucho más como ser humano. Así que lo bancamos a Mauro. Ah, yo pensé que como comensal. Digamos. Sí, también. No, tengo experiencia. Tengo experiencia al respecto también. Me ha nutrido el Frade en varias oportunidades. Bueno, un abrazo grande para todos. Vamos a escuchar un poquito más de música, ¿eh? ¿Les parece? En este 37 Cuéntele aniversario. Cuéntele a la gente lo que va a pasar el Sábado Santo. Ah, bueno. Ahora le contamos. Vamos. Ayer nomás en el colegio me enseñaron que este país es grande y tiene libertad. Hoy desperté y vi mi cama y vi mi cuarto. En este mes no tuve mucho que comer. Ayer nomás mis familiares me decían que hay que tener dinero para ser feliz. Hoy desperté, cama y vi mi cuarto, ya todo es gris y sin sentido, la gente vive sin creer. Ayer nomás vi una chica en mi cuarto y la besé sin fundamento. Hoy ya la chica ya no está. Ayer nomás vi una chica en mis brazos en este mes tuve mucho que comer. Oh, oh, oh, oh. Ayer nomás salí a la calle y vi la gente, ya todo es gris y sin sentido. La gente vive sin creer, sin creer, sin creer. El gran Mauricio Vilavent, más conocido como Morris, haciendo un clásico del rock nacional, Ayer nomás. Ni Clarín ni 678. Periodismo sobre la hora. Bueno, en este tramo final que nos queda de programa, vamos a anunciar y a prometerles para la semana que viene algo. A ver, yo no sé cómo calificarlo. A mí me ya el solo anuncio de lo que va a venir el sábado que viene me pone la piel de gallina de la emoción, me estremece. No se pierdan el sábado que viene, la próxima semana, en Sobre la Hora, el radioteatro La Pasión según Del Frade, una recreación del Vía Cruz y de Jesús en clave rosarina. No sé si querés anticiparnos algo, Del Frade, con qué estás trabajando. Lo que nos dijo es vengan preparados porque voy a traer los libretos temprano. Así ensayamos. Así como están. Tipos ahí afuera. Los rollos del Mar Muerto. Nosotros vamos a traer los rollos del Saladillo para revelar la historia no contada, la historia oculta del quinto evangelio nunca publicado. Es una cosa de loco, es como, pero a mí me tapa del guardián. Es Dan Brown de Arroyito. Claro. Venés a ser Boston Hanks. Claro, código del Frade. No, es el código Federico. Código Federici. Bueno, así que no se pierda la semana que viene esto. Sí, Sábado Santo. Sábado Santo, por supuesto. En un fin de semana largo en el que vamos a estar haciendo, como de costumbre, el programa a vivo, aquí. A partir de las 8 de la mañana por AM990 Radio Splendid. Un párrafo final. Ustedes saben que con Del Frade tenemos una vieja disputa sobre el rol que tiene Leo Messi en la selección, en el fútbol argentino. En el mundo. Exacto. Para Del Frade, Leo Messi no deja de ser pecho. Pecho en Rosario. Se le dice a los hinchas de Newell's. Ustedes saben que Del Frade es exactamente lo contrario, es canalla el hombre. Ahora, yo quiero hacerte entender alguna vez, Del Frade, que la magnitud que tiene Messi supera ampliamente su preferencia, su cuadro, su amor, su pasión, si es que la tiene, por el club de sus amores. No, nosotros no podemos dimensionar. Es como si a Maradona los hinchas de River o los hinchas de Vélez o los de Racing o los de Central lo hubiesen abominado porque es hincha de Boca. No, a Maradona siempre lo quisimos como hijo, además. ¿Cómo como hijo? Porque jugó en Newell's. Pero usted, perdona, ver, usted, a usted le molesta particularmente, me da toda la impresión, que el hecho de que Maradona haya jugado en Newell's y que Leo Messi, los dos jugadores más extraordinarios de la historia del fútbol argentino y del mundo, sea hincha de Newell's, tengan esta empatía particular con el club de, no, del Parque de Independencia. Para nada. Nosotros no dejamos de reconocer a Leo Messi, lo vemos como un extranjero que circunstancialmente nació en Rosario y al cual Eduardo López no lo dejó debutar en Newell's por la dictadura que se bancaron de López. Muy bien, pero está claro eso, está claro. Ahora, no podemos dejar de reconocer lo extraordinario jugador. No, es maravilloso. Ahora, ayer se notó la ausencia de Di María. ¿Vos te das cuenta que quiere forzar todo en clave canalla? No, no, está bárbaro, es un fenómeno. Ayer tocó dos pelotas, era increíble. Claro. Ayer, pero, a ver, se lo vio a Messi, pero espléndido, jugando, tocando, esa diferencia que hace cuando arranca en la mitad de cancha. Nadie lo puede discutir. Entonces, por favor, incluso ayer comentaban unos colegas, bueno, no es tan habilidoso, ustedes ven la gambeta que hace a velocidad. Mire, yo le voy a contar algo. Cuando yo era muy pibe, yo tuve un momento de flaqueza. Mi familia toda de Racing, pero en el barrio, en Avellaneda, yo tenía muchos muy buenos amigos y vecinos que eran fanáticos de Independiente. Te estoy hablando en el año 72, 73. Un Independiente ganador de todo. Brillaba Independiente. Rey de copas. Bueno, y yo tuve un pequeño momento de quiebre emocional y fui una temporada de Independiente. Mira lo que le voy a decir. ¿En serio? Uno, alguno psicológicamente, después, años después, entendí que era una manera de resistir el peso de la importancia que tenía la figura de mi padre, pero debe haber sido unos meses. Me llegué a poner una camiseta de Independiente e ir a la cancha con mis amigos, Marcelo, Claudio. Bueno, el asunto es que en ese momento Bochini era el más extraordinario jugador que yo vi jugar en una cancha de fútbol, y yo no entendía bien, pero cuando volví a ser de Racing lo odié profundamente a Bochini, hasta que dejó el fútbol, y en ese momento recuperé, me parece a mí, para la memoria colectiva y para la mía propia, eso que representó Bochini para el fútbol argentino. Con Messi, con Maradona, con los grandes, nos tendría que pasar lo mismo, Alfredo. No son jugadores de Independiente, qué no lindo. Son propiedad de Independiente. Qué lindo ser políticamente correcto. Pero no. A mí no me sale. Pero si a mí me dice, usted es más hincha, la famosa frase y pregunta, ¿usted es más hincha de Central que de la selección argentina? Totalmente. Por supuesto. Totalmente. Sí. Yo soy mucho más hincha de Racing que de la selección, como creo que cualquier buen hincha de cualquier cuadro. Claro. Nada, esta es como indicar. La gente que fue ayer a la cancha. La gente que fue ayer a la cancha de River. Sí. Nunca fue a la cancha. No, generalmente no. El hincha de verdad no va a ver la selección. No. Está claro. Pero insisto con esto. Hay algo que está por encima. No me tiene que convencer de algo que yo estoy convencido. El fútbol, del Frade. El fútbol. La belleza del fútbol. A mí me parece... Déjame ascender, después te hablo de la belleza. Bueno, señores, señoras, niños, y por qué no lactántricos, como decía el gran Carlito Balá. Nos despedimos hasta la semana que viene a partir de las 8 de la mañana. Con esta musiquita, como de costumbre.